grandes marcas de la ciudad de Buenos Aires, con mucho kiosquito de choripán, de los que se pagan, y ojalá, me imagino que sí, los muchos micros que traen organizaciones, compañeras y compañeros de muchos lados, hayan previsto, no sé si choripán, pero algo sí seguramente como corresponde a las organizaciones que facilitan que compañeras y compañeros puedan hacer esas movidas tan importantes. Encabeza la marcha, digamos, acá falta Telam, no a los vestidos en Telam antes de las banderas de la CETERA y de la CONADU. Bueno, ahora sí, estamos llegando al inicio de la marcha. Te paso un poquito con esto que está viendo otras cosas. Toma, estamos en vivo. ¿Puede ser? Sí, te escuchamos, Néstor. Bueno, no, vale, la canta el frente de la comunidad, pero escuchen el camión de micrófono. El camino, de la unidad. Me parece que Macri no quiere escuchar. Me parece que Macri no quiere escuchar. El camino es la unidad. Bueno, una multitud realmente de docentes, la mayoría con sus guardapolvos blancos, en esta marcha a uno de los centros del Congreso. No lo vamos a permitir, como a los nazis, que va a pagar. En vivo y en directo desde Buenos Aires, nuestros compañeros Olga y Néstor contándonos cómo se está dando a esta hora el clima de movilización de miles y miles de docentes, de trabajadores de la educación, reclamando por una educación pública de calidad ante un gobierno que claramente está enceguecido con el ajuste al servicio y arrodillado de lo que el Fondo Monetario Internacional y los capitales financieros quieren, desean. La resistencia en la calle, claramente, y es en la calle donde se va a ganar esta gran batalla. Vamos a volver en un ratito con Olga y Néstor, en vivo desde Buenos Aires. Ahora voy a poner música de Che Joven, que va a estar el próximo 20 de septiembre por acá por Viedma, y hago ingresar a los niños y niñas de Ramos Mejía, que salieron hoy a las 4 de la mañana, que andan por acá y se vinieron directamente a Radio Encuentro, y quiero charlar con ellos acá al aire para que ustedes también los puedan conocer.